fue lo que pasó con vos en 24 horas? ¿Acaso fue un fracaso más en el tiempo? ¿Será que conmoverte fue como un espejo? Quisiera un minuto más de esa magia. Podría arrastrarme hasta tu casa. Quizás me puedan aliviar los abuelos de la nada. La midas con palabras, porque conozco la mentalidad de mis sueños. Mirarla fue como venir de lejos y quedarse. Gracias. Ahora Miguel Abuelo y su guitarra.